Hola, hola, bienvenidos a este su programa en el que repasamos semana a semana la lección de la escuela sabática. Este es su amigo Iván Malabarga transmitiendo desde Lima, la capital del Perú, en Sudamérica, a todos nuestros amigos que semana a semana nos sintonizan a través de YouTube, a través de el podcast y también a través de nuestra página web www.ivanmalabarga.org. Un gran saludo a todos nuestros amigos y gracias por sus oraciones maravillosas. Que han hecho posible milagros en la vida y en la salud de mi señora madre. Muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones, gracias a quienes nos envían saludos también a través del chat de la página web, y también les ponemos en su conocimiento que estamos en el Facebook. Bueno, esta semana es la sexta semana, estamos repasando la lección número 6 de la lección del cuarto trimestre del año 2010, y hoy nos toca tratar acerca de Urías, la vida de Urías el Eteo. Oigan, ¿saben ustedes qué significa Eteo? Eteo es un hitita. Un hitita no era un israelita, no era una persona que creyese en Dios, no era una persona que había nacido en una cuna cristiana, sino que Urías era un Eteo, un hitita, un pueblo antiguo del cual no se tenía mucho conocimiento hasta que recién en el siglo XX se descubrieron algunas referencias a este pueblo en las excavaciones en el oriente, en el Medio Oriente. Entonces es un pueblo oscuro, pero en la Biblia muy bien documentado. ¿Por qué? Porque se menciona de los eteos en varias ocasiones, especialmente en el Génesis. Pero, ¿y quién era este Urías? Urías era una persona que, sin haber nacido en el pueblo de Dios, se hizo judío, creyó en Jehová, y no solamente creyó, sino que estaba dispuesto a dar su vida por la nación que él amaba, que por el Dios que él había aprendido a amar y por el líder que él había aprendido a amar. Él reverenciaba mucho a David. Ahora, ese es el primer punto de la lección. ¿Quién es Urías? Urías es un extranjero que quiso amar al Señor y se hizo judío y estuvo dispuesto a, se circuncidó y estuvo dispuesto a amar a su Dios hasta la muerte. Ahora viene la siguiente parte. ¿Qué estaba haciendo David si sus hombres y su ejército estaban en la guerra? ¿Por qué la Biblia dice que él estaba paseándose? Y ahora viene la reflexión. Querido amigo, querida amiga, no te quedes ocioso, no te quedes aburrido, no te quedes sin hacer nada. Porque el día que tú te quedes sin hacer nada, el día que tú estés sin nada que hacer, entonces ahí tu mente será el terreno fértil de la tentación. No podemos bajar la guardia. Cuando estamos en momentos de paz, cuando estamos en momentos de solas, cuando estamos con éxito, es cuando nosotros no debemos descuidarnos. Porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a llegar en el momento en que estamos con las defensas bajas. Y ahora les voy a decir algo que sale de la salud pública. Nosotros debemos evitar estar extremadamente cansados, debemos evitar tener mucha hambre y debemos evitar la soledad. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. Debemos comer a nuestras horas, descansar a nuestras horas y tener una vida social activa, ¿sí? Una vida social activa saludable. El día que tú te sientas triste, el día que tú estés con un bajón emocional, sal a correr, sal a jugar, sal al campo, vete a la piscina, pero no te permitas estar desocupado. Tienes que estar ocupado. Y ocuparse no es ver un DVD, ocuparse no, o un DVD. Ocuparse no es jugar el Wii o el PlayStation o algún juego de consola PC, sino salir a caminar, salir a hacer ejercicio, permitir que el cerebro se oxigene debajo del sol. Y si está nublado, no importa, salir igual, porque los rayos ultravioletas igual traspasan la capa de neblina. Y David estaba solo, estaba ocioso y vio a una mujer desnuda. ¿Qué se quedó mirando David? Era irse, como José. Era huir. En la batalla de los sentidos vence aquel que escapa. Pero él empezó a negociar con la tentación, empezó a gustar la tentación, empezó a mirar la tentación. Y cayó en pecado. Mandó a llamar a la mujer, y la mujer, que era bonita, Pues también, ¿no? El esposo está lejos y yo no sé qué más pasó. La cosa es que después de un tiempo quedó embarazada. Y David mandó llamar al esposo, porque ya no sabía qué hacer, la mujer estaba embarazada y ahora el pecado se va a descubrir. Entonces, ¿qué hizo? Hay una diferencia entre arrepentimiento bueno, el arrepentimiento es cuando uno quiere cambiar, uno confiesa el pecado y cambia. Pero el remordimiento, esa es la palabra, el remordimiento te desespera. Remordimiento te lleva a cometer locuras. David le dijo a Urías: ¿sabes qué? Anda, por favor, y acuéstate con tu mujer, descansa. Y no, él dijo: no, mis hermanos están luchando ahí en la batalla, yo me voy a ir a acostar con mi mujer, no. Y David trató por todos los medios de que el hombre fuera, pues, ¿no? Allá a dormir con su esposa, pero no, Urías era leal, era más leal que el mismo David. Mira este contraste entre un extranjero que se hizo judío y un judío que era el líder. O sea, Urías hubiese esperado que el enemigo le hiciese daño. La mente de Urías estaba programada para que la muerte viniera del enemigo, pero la muerte vino justo del líder de la nación, y eso es lo que hace el pecado. Cuando el pecado es albergado en nuestro corazón, entonces nosotros, que somos líderes para las personas que nos rodean, podemos ser un enorme pie de tropiezo. Por eso es que David llegó a escribir en uno de sus salmos: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Querido amigo, querida amiga, David mandó a Urías, porque Urías no logró que Urías se acostara con su mujer, lo mandó al comienzo de la batalla, al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, para que muriese. Y cuando murió Urías, entonces David tomó a su mujer y le hizo a su mujer, ya, y se casó con ella. Pero, ¿dónde estamos? Pues era un rey, un líder. Yo me pregunto, ¿dónde quedó aquel David? ¿Dónde quedó aquel David que derrotó a un Goliat, un gigante? Esta vez David fue derrotado por el gigante. Porque David era un hombre, un ser humano, tan humano como tú o como yo. Yo digo algo, que cuando una persona cae en falta y esa falta se hace pública, el ser humano no perdona el escándalo. Pero el que un humano haya caído en una falta no significa que esa persona ya no sirve. Si esa persona se arrepiente y confiesa y quiere servir al Señor, el Señor te da una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y siempre nos dará oportunidades, aunque el mundo nos diga que ya no servimos. Ahora te voy a decir algo, querido amigo, querida amiga. El contraste entre Urías y David es terrible. Porque David era el líder y Urías no esperaba ningún daño de su líder. Yo pienso que Urías nunca se dio cuenta de lo que había pasado. Hasta que murió, no, nunca se dio cuenta. Él amaba al Señor y si su jefe le decía, ¿sabes qué? Te vas a ir al frente de la batalla. Él pienso que lo ha tomado como un privilegio. Gracias, Señor. Y se fue al frente de la batalla y murió. Pero ¿dónde estaba el pecado aquí? Estaba en el dirigente, en aquella persona que tiene el poder para hacer las cosas bien y no lo hizo, por diferentes factores. Si yo estoy hablando ahora a una persona que es un líder en una empresa, en una organización, en un club, Dios te ha dado esa autoridad no por tus propias fuerzas ni por tus propios medios, sino porque ha visto capacidades en ti, aunque tú mismo te subestimes. Pero es necesario que decidas tú. Hagas un pacto con Dios y decidas servir a las personas, ¿sí? Amarlas, quererlas. Y si cometes una falta contra ellas, confesarlas. David y Urías nos enseñan que un extranjero, que un pagano, que se convierte en Señor, también puede ser tan activo hijo de Dios como uno que ha nacido dentro de una organización cristiana. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos cuide y que nos ayude a tener la lealtad que tú Urías, ¿sí? Y si estamos cometiendo alguna falta como David, que nos dé la gallardía de caer de rodillas y pedir perdón, sin ocultar nuestro pecado. Que el Señor nos cuide y un gran abrazo. Nos escuchamos la próxima semana.